Bien, estamos con Mariana Crespo, que ella es docente. ¿De qué nivel, Mariana? Buenos días. Hola, buenos días. Yo soy docente de nivel primario en una escuela privada de capital. Tengo ya 15 años de trayectoria y trabajamos con pedagogías alternativas dentro del cole. Vos en esa educación alternativa, ¿estás iniciándote en lo que es aulas virtuales o ya manejaban cuestiones de enseñanza a través de alguna aplicación o algo por el estilo? No manejábamos nada online, nada virtual, y la verdad que la pedagogía que estamos trabajando se llama Reggio Emilia, es italiana, y tiene más que ver con inclusión de múltiples lenguajes artísticos y expresivos, validándolos tanto como matemática, lengua y ese tipo de instancias. Si hay una presencia fuerte en el cole por ser privado, de material y tecnología. Es decir, Mariana, que no cortaron las clases, sino que a través de esa aplicación de origen italiano le están enviando tarea a los chicos para que ellos lo puedan estar realizando en su casa. Exactamente, sí. Tenemos una doble manera de trabajo. Por un lado, se piensan actividades que vayan más allá de lo que es tarea. Es decir, nosotros lo que hacemos es pensamos una unidad pedagógica que incluya actividades lejos de la compu. Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando con primer grado y nosotros les enviamos, yo trabajo en inglés, ¿sí? Enseño lenguaje. Les enviamos, por ejemplo, una historia narrada para que los chicos la puedan ver y escuchar, y en función de lo que ellos ven, les hacemos una multipropuesta de actividades que los saquen de la compu. Entonces, acá tenés la posibilidad de trabajar el idioma y después puede ser que ellos elijan dentro de las opciones que les damos, tanto hacer una obra teatral representada y que se filmen, y nos envíen esa filmación, tienen la posibilidad de escribir un guión pequeño de lo que escucharon para replicar, si es que quiera tener algo por escrito, también les pedimos una foto o que lo carguen en la compu y nos envíen, tienen la posibilidad de ir a artes. Por ejemplo, dibujo, video grabado o la técnica que ellos quieran, y cambiar el final de la historia que vieron. Y esta representación, una vez más, les pedimos que nos hagan una devolución, también por fotografía, como para contar con todo este material. Y damos un tiempo prudencial, por decir, no sé, una semana. Hacemos una colecta de todo esto, vamos recolectando las distintas expresiones que nos hayan mandado y, según de qué se trate, armamos distintas propuestas nuevas que van en base a materiales que ellos ya crearon. En base a material que ellos ya tenían. Claro, por ejemplo, por decir algo, si tenemos una historia de Humpty Dumpty, que es una rima muy tradicional, y ellos le cambian el final y en vez de que el huevito que está en la pared se cae y se rompe y no lo pueden volver a unir, viene un hada y no sé, la arma de vuelta. Otro propone que viene un dinosaurio y se lo come. Otro propone otra tercera propuesta. Nosotras, como docentes, trabajamos nuestro horario, digamos, y conseguimos armar un pequeño libro en PowerPoint con finales alternativos de Humpty Dumpty. Y ese trabajo colectivo del grupo se sube para compartir con todos los alumnos del grado. Nosotros pensamos el grado como A y B, es decir, 52 chicos son un grado. 52 alumnos son un grado. Es A y B, ¿sí? En realidad, en cuanto a aulas, son dos aulas, pero nosotros trabajamos de manera integrada. Es decir, no es que el A trabaja por su lado y el B trabaja por su lado, sino Trabajar en que conjunto. exactamente. Bien, Mariana, te consultaba porque me decías todo el plan educativo que estaban teniendo, si a la hora de generar este plan educativo de sacar al chico de atrás de la compu y enseñarle distintas cosas que se filmen, que tengan interacción y demás, tienen en cuenta el grado de estrés que el coronavirus y la cuarentena le está generando al ambiente del chico que está estudiando. Sí, nosotros desde el cole siempre pensamos los vínculos desde lo psicológico, lo sociológico y lo pedagógico unidos. ¿Por qué? Porque indistintamente de que los chicos estén en su hogar o estén en el cole, ellos vienen desde una biografía que los atraviesa y que tiene que ver con de qué trabajan la madre y el padre, o las dos madres, si tienen situaciones más o menos de riesgo, más o menos de tiempo compartido en familia. Todo lo que es vincular siempre tiene mucho efecto. Y en este tipo de casos especialmente, donde una pandemia como esta nos fuerza a estar todos juntos físicamente y tener en paralelo situaciones de mucho estrés, por ejemplo, gente que está trabajando las 8 horas de su horario o 10 horas de su horario con 3, 4 chicos que requieren de su presencia, de su atención, y está la imposibilidad de asistirlo desde el mayor de los amores, pero en esta situación aún un grupo como una población con la que contamos nosotros, que es de un buen pasar económico, una AB, digamos, tiene que mantener los que pueden su nivel de trabajo para saber que cuentan con recursos. Entonces todo esto genera tensiones, momentos donde los chicos, creemos nosotros, y las chicas también sienten que el padre, la madre, la tía o el que esté, está pero no está, y que los chicos se incomodan, porque realmente nos pasa esto, no estamos relajados para hacer el trabajo, no estamos relajados para estar con nuestra familia, porque mi mamá está ocupada haciendo otra cosa y no me puede atender y yo necesito, y son necesidades reales. Entonces el nivel de tensión aumenta mucho, y creemos que como docentes justamente, ¿no?, la intención es llevar una posibilidad de educación que sume juego y que sume interacción. Una interacción entre la gente que esté, adultos y niños. Estamos hablando con Mariana Crespo, ella es docente de lengua de un colegio privado, NEM Primaria, donde tienen enseñanza no tradicional, con lo cual es un pasar bastante distinto a cualquier método educativo normal, habitual, de lo que estamos acostumbrados en general, el común de los chicos de la Argentina. En esta situación, ¿han tenido algún resultado ya positivo en cuanto al método de evaluación de los chicos, es decir, a través de la enseñanza mediante internet, mediante aplicaciones, o todavía no hay una evaluación, un testeo? No estoy hablando de un examen, ¿no? Estoy hablando de una evaluación propia del docente, a ver cómo los chicos están interactuando con todo ese sistema, si es un poco mejor, si es peor, si es distinto, ¿cómo lo están viendo? Bueno, como todo en lo que es educación, nos pasa que vemos también, ¿no?, una multiplicidad de situaciones. En general, vimos una buena respuesta de parte de la población, aquellos que tienen acceso a dispositivos, porque en muchos casos tienen dos o tres compus en la casa o iPads. No sufren de brecha digital. No, todos tienen conexión Wi-Fi, digamos. En ese sentido no hay inconveniente, pero sí a veces pasa que hay dos adultos o tres adultos que acompañan a los chicos y todos necesitan el uso del dispositivo y el chico está como restringido a menos tiempo. Pero tenemos otras situaciones en las que vemos que claramente los chicos, por decir un 50%, tienen acceso 100% del tiempo, porque podemos ver el momento de conexión, podemos estar online con ellos contestándoles, y ellos reciben un feedback de todo lo que ellos van subiendo como respuesta a las actividades propuestas. Siempre hay un feedback del docente que es en tiempo real, y vemos que los chicos contestan en tiempo real. Quizás de las 4 o 5 horas que un docente está en línea para ese momento, no, este vínculo, esta conexión, ya te digo, un 50% de los chicos está. El otro 50% de los chicos no, pero de ese 50, un 20%, 30% está completando las tareas. O sea que tenés un 25% que no está conectándose y no está haciendo las tareas. No, que no está presente. Y ahora, yendo a la parte más laboral, este nuevo sistema que están usando los docentes, ¿se les dificulta? ¿Trabajan más? trabajan menos, ¿cómo lo están llevando a través de, bueno, esta nueva interacción, estas capacitaciones que seguramente deben tener de forma acelerada? Quienes no saben usar algún sistema tienen que aprenderlo ya, porque la educación tiene que seguir. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Es más fácil? ¿Es más difícil? Yo creo que lo que nos está pasando en este momento es justamente esta curva de aprendizaje. En este momento, la primera semana, los primeros 10 días, son de un trabajo intensísimo, es desquiciante y no hay un corte. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber manejar aplicaciones ya. No hay mañana, no hay posibilidad de no entender, no hay posibilidad, quizás un montón de posibilidades que uno les permite a las chicas y a los chicos en el diario, ¿no? De no saber, de no poder, de no llegar, de no comprender. Sentimos como docentes que no nos las podemos permitir, porque tenemos un curso que está dependiendo de que nosotros podamos. Entonces, realmente ahora es un trabajo desbordante para poder entender todo esto que es alfabetización digital, que tal vez no lo teníamos. En algunos casos, alguna gente, en especial a los docentes de más de 50, 55 te diría, les está costando muchísimo más. Tiene una exclusión etaria. Sí, claramente, si bien yo tengo 43, no soy nativa digital, pero tengo como un acercamiento que me da el home banking desde el teléfono, el manejo de varias aplicaciones, como que uno está más familiarizado con el estilo de trabajo. Los que son menores de 30 les ha resultado bastante más sencillo. Y bueno, ya te cuento, estamos como adaptando nuestra manera de enseñar todos los contenidos que querríamos dar, teniendo en cuenta que los chicos no van a tener a los docentes presentes. Por más que tengan un adulto que acompañe, la labor docente no es contar algo, ni comunicar algo, ni siquiera enseñar algo. Es estar, es ver al chico donde el chico está y entender qué es lo que necesita para llegar. Cada chica y cada chico a entender lo que necesita de lo que se está enseñando para poder hacer un recorrido que sea único y que realmente lo haga avanzar. Entonces, todo esto ahora nos está requiriendo muchísimo, muchísimo trabajo, pero creo que de continuar la cuarentena, en 2 semanas ya vamos a estar a un nivel de trabajo del día casi normal. Y Mariana, para ir cerrando ya, desde el colegio, ¿tienen alguna respuesta a la continuidad de la cuarentena o no les pasan ninguna información y se va viendo día por día? El colegio maneja la pauta que baja desde Nación, con lo cual es no saber qué pasa hasta que Nación determina, bueno, las clases o la cuarentena sigue hasta el 31, perfecto, el 31 de marzo avisa el colegio. Una vez que Nación hace una extensión de una semana, el colegio se suma a lo que comunican desde Nación. Así que nos vamos enterando, te diría, de improviso cuando el colegio cuenta con la información que se les requiere. Buenísimo, muchas gracias, Mariana. Bueno, gracias a vos. Un abrazo grande. Hasta luego.